noche solo es pasajero. Dígame cómo olvidar entonces sus besos. Y yo enterrado en el alcohol, escapándole al dolor. Sírvame una copa más, amigos míos, que me quiero emborrachar. A ver si puedo olvidar. Olvidarla quiero y yo no puedo. Día y noche estoy tomando su recuerdo. Dicen tantas cosas, amigos míos, y no comprenden que sin ella yo no vivo. Tomando por su amor, a ver si calma este dolor. Yo no le encuentro solución para curar el corazón. Sé que así no puedo más, solo me pienso emborrachar. Por favor, le pido ya, sírvame una copa más. Pasajero, dígame cómo olvidar entonces sus besos. Y yo enterrado en el alcohol, escapándole al dolor. Sírvame una copa más, amigos míos, que me quiero emborrachar. Amigos míos, y no comprende que sin ella yo no vivo. Estoy tomando por su amor, a ver si calma este dolor. Yo no le encuentro solución.